aquí. Yo estaba pensando que vas a volver. Yo estaba pensando que ya estás aquí. Sé que tú estarás junto a mí. Yo solo pensar que vas a volver. Yo solo pensar que ya estás aquí. Yo solo pensar que vas a volver. Yo solo pensar que ya estás aquí. Llena de gozo su presencia, llena de alegría.